si fuera una fiera. Siempre bajaba al poblado sin que la ley lo supiera. Montando caballos arco, casi siempre se veía. Tal vez buscaba un cariño que tanta falta le hacía. Era la flor más hermosa de Hacienda Santa María. Su sueño más anhelado por fin se le realizó. Quien antes de su caballo a esa joven se llevó, pensó formar su familia y no se le concedió. Con el último cartucho, yo solo